por la número uno. Regresa Punto Extremo. Momento de dar la bienvenida a Punto Extremo, a los estudios de Punto Extremo, a la gente de Vinilo. Ellos presentarán la primera sugerencia de esta décima temporada del programa. Chicos, bienvenidos al programa. Yo soy Libby, toco los teclados. Yo soy Martín, el baterista. Yo soy Jonah, el guitarrista. Hola, yo soy Jordani, estoy en la voz y los bajos. ¿Cuándo nace el proyecto y la idea de Vinilo? Vinilo nació a mediados del 2011. Al comienzo ensayábamos con Jordani, después llamamos a Martín y Libertad. Y bueno, espero que les guste, queremos hacer algo nuevo para toda Bolivia y para el mundo. Bueno, yo creo que el proyecto nace más que todo de la afinidad que teníamos cada uno así tocando juntos. Esa ha sido una de las razones por las que, o sea, hemos empezado este proyecto, ¿no? Porque, o sea, sonábamos muy, muy, muy bien en escenario. ¿Por qué el nombre de este proyecto? Bueno, Vinilo, le pusimos el significado de vida sin ninguna locura. Porque para mucha gente, tal vez el ser cristiano puede ser algo loco, pero para nosotros es algo muy real. Y creemos que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. ¿Se tiene pensado grabar algún álbum completo? ¿Para cuándo tendremos esta sorpresa? Sí, planeamos terminar el disco para finales de abril, debido a que los integrantes del grupo son muy ocupados en su trabajo. Sí, lo que pasa es que los integrantes del grupo tienen distintas actividades. Algunos trabajamos, otros están estudiando. Y eso nos impide un poquito compatibilizar horarios. Pero tenemos previsto grabar todo el disco en Made in Heaven, en el estudio de Michael Araya, que es la persona que está haciendo toda la grabación y la mezcla del CD. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente ante estas primeras muestras musicales de ustedes? Bueno, creo que a mucha gente le ha gustado. Últimamente hemos estado tocando en la Plaza del Bicentenario y en la Plaza de la Camacho. Y bueno, lo que nos dice nuestro sonidista es que la gente habla bien y que les ha gustado, ¿no? Y espero que ahora igual haya buena respuesta con estos temas que vamos a lanzar. A continuación presentaremos el primer sencillo promocional de Vinilo. ¿Quién fue el autor de esta canción? ¿Qué quieren dar a conocer con este tema? Bueno, el tema se llama Deus, que en español es Dios. Y el tema más que todo habla de que nosotros debemos entregar todo lo que hacemos a Dios, o sea, nuestra oración, nuestra canción, todo lo que hacemos entregarle a Dios. Y bueno, es justamente algo, o sea, que no lo hemos elegido como que por esta razón, pero es como nuestro primer tema y queremos entregar todo este proyecto, ¿no?, a Dios, y que todo esto esté en las manos de Dios. Bueno, la composición, bueno, lo hemos hecho entre todos. Cada uno ha hecho, o sea, algo, cada uno ha metido algo de lo suyo, ¿no?, en esta canción. Gracias, chicos, por estar en Punto Extremo en esta temporada número 10. Sugerencia extrema. Nosotros somos Vinilo y esta canción se llama Deus. Escúchenla, les va a gustar. Deixar o teu amor. vinilo. Y fue la sugerencia extrema de esta semana, tema que puedes apoyarlo en www.puntoextremo.org. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Momento de que escuches al extremo número uno de esta semana. Door to Heaven te presenta un nuevo sencillo promocional. Waiting, después de 2 años, empieza a escalar bastantes posiciones y a reafirmarse. Extremo 1. Yeah. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia de los extremos internacionales es lo que ya empiezas a escuchar. Desde Suecia, Blindside se hace presente con su álbum With Shivering Hearts We Wait. El primer promocional lleva por título Wider. Apóyalos a través de puntoextremo@estereo97.fm. Recuerda que cualquier sugerencia, comentario o crítica puedes hacerla llegar a través de cualquier red social en la cual se encuentra Punto Extremo, incluyendo Facebook, MySpace y Twitter. Este segundo show de Punto Extremo se cierra con el extremo número uno de la música anglosajona del programa. Y escuchas a Thousand Foot Crush y su tema Shock. Soy Jesús Beltrán y ha sido un placer acompañarte. Cuídate. Chao, chao. Gets tangled up. Extremo. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.